Mira, el techo que se vino abajo corresponde a una obra recientemente inaugurada, que es la parte nueva edilicia de la guardia de pediatría. En realidad, es como bien vos señalás, no hay respuesta por parte de la dirección, tampoco hay ninguna respuesta por parte del ministerio. Nosotros estuvimos hablando con los trabajadores que pertenecen al sector, y esto es lo que nos han comentado. En la madrugada del día domingo, en un sector donde se hallaban descansando, que correspondería en cierto modo a la habitación o a una parte de donde descanso destinado a los profesionales médicos, sufrió este derrumbe, ocasionando lesiones en el ojo de la trabajadora y un traumatismo de cráneo. ¿Sí? Con la gravedad que implica, además de que si hubiera estado ese sector destinado a la internación, lo que podría haber ocasionado en un paciente o en un familiar. Claro. Digamos. ¿Cómo está la doctora ahora? Bueno, mira, la doctora fue y recibió una interconsulta en el hospital oftalmológico porque parte del material entró a su agravó, tuvo una lesión en su ojo, así que fue evaluada, como vos decías, por suerte. Parece que en la Argentina todo es por suerte. No sucedió y no tuvo una lesión mayor o más grave, ¿no? Pero bueno, tuvo que realizarle una, se le tuvo que realizar una interconsulta, digamos que hoy vamos a decir que está estable. Esta obra había sido inaugurada hace menos de un mes por autoridades provinciales. Sí, así es, corresponde a la reedificación, a la reconstrucción de un sector de la guardia que está siendo utilizada ahora como guardia de pediatría. Digamos que la obra que están en construcción ahora está en la reconstrucción al sector de lo que es guardia adultos. ¿Sí? Uno si ve por la, si anda por las redes sociales, se encuentra con una, esta publicidad que es difícil de quitar a veces, y durante meses estuvo la publicidad, sobre todo en las redes, en Facebook y en Twitter, de las ampliaciones, de las mejoras en el hospital mercante de José C. Paz, y estaba viendo algunas imágenes de lo que fue de la parte del techo que se cayó, y es un techo muy parecido al Durlock, ¿no? Sí, de hecho el material, nosotros creemos y consideramos que fue por eso justamente que esto sucedió, fue porque es un material, digamos, de Durlock, lo que no, obviamente, no representa una seguridad en sí misma como material, ¿sí? Durlock está expuesto a la humedad, está expuesto a... no es un material, es lábil, digamos, no es un material concreto. Y sí, es en la... para la publicidad y para la propaganda política, parece que la salud y la construcción, para eso es lo único que sirve. Pero después nos encontramos con esta situación agravada, dicho sea de paso, que es una trabajadora médica que viene de Venezuela y que está haciendo simplemente un reemplazo de guardia. Lo que significa que tiene una precariedad laboral, que no tiene un contrato de trabajo, digamos, y si esto le hubiera sucedido a una trabajadora en relación de dependencia, obviamente esa trabajadora se hubiera retirado con una RT, cosa que no sucedió justamente, lo cual agrava toda la situación sanitaria, ¿no? Por otro lado, no solamente a veces uno se encuentra con una escasez de recursos, sino también justamente con la falta de personal y justamente con el derecho mínimo que tendría que haber tenido esa trabajadora a retirarse a su domicilio por un accidente de trabajo. O sea que además está precarizada. Está precarizada, exactamente. Es un reemplazo de guardia. Te vuelvo a decir lo mismo, no tiene relación de dependencia. Entonces, por lo tanto, no está... tener relación de dependencia, no tiene RT, no tiene derecho a vacaciones, la tiene totalmente precarizada. ¿Ustedes, antes de que suceda esto, ya venían intentando un diálogo con las autoridades del hospital, con la dirección, para que para llevarle una serie de planteos entre los que se encontraban la seguridad, y hasta ahora han recibido negativas por parte de la dirección? Sí, es tal cual como vos señalás. Nosotros antes de que esta obra terminara, solicitamos a la reunión, a una reunión, a la dirección actual, a la gestión actual, las cuales, por otro lado, es una gestión electa por sus trabajadores. Es bueno recordarlo. Y la dirección, el doctor Echeturri, Rosas y la doctora Jiménez Dixon, jamás han respondido al pedido de reunión, ¿sí? ¿Por qué queríamos justamente hablar este tema? Porque nos preocupaba la relación en que iba a quedar esa guardia inaugurada en relación a la escasez en su personal. Porque si bien es un avance y representa una mejora para la atención, es un aspecto, el material, es un aspecto importante, pero no significa que un personal o que el paciente se encuentre atendido correctamente si esa obra edilicia no está acompañada con el nombramiento del personal adecuado y en las condiciones adecuadas, ¿sí? Y esto es lo que acaba de suceder en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque habiendo dos médicas de guardia, una que tuvo que ser llevada a interconsulta, quedó una médica sola, ¿sí? Que es la que en definitiva la médica que está nombrada. Sí, el otro quedó sobrecargado. Si hubiéramos tenido el personal acorde, nombrado en relación a la demanda, bueno, la situación no hubiera sido aún tan grave. ¿Sí? Un reclamo que se escucha seguido de la población que asiste al hospital justamente tiene que ver con la demora, por ejemplo, la atención de guardia, y esto es un síntoma de la falta de personal. Sí, así es. La situación sanitaria en relación a los nombramientos no se ha revertido absolutamente nada. No se ha revertido absolutamente nada. Seguimos con escasez de personal humano en todas las áreas y en todos los servicios del hospital. ¿Sí? Y esto se incrementa justamente cuando llegan los periodos estivales, claro, el frío o el calor, justamente donde son las caras, donde los servicios que dan las caras del hospital a las necesidades de la comunidad, como son los servicios de guardia, tanto adultos como de pediatría. Era justamente una de nuestras inquietudes para plantearle a la gestión de qué manera se iba a resolver la crisis del IRA, ¿sí? Porque lo que hoy tenemos cursando en esta época del año son las infecciones respiratorias agudas, que afecta obviamente tanto a adultos y a menores, a pacientes pediátricos, sobremanera a pacientes pediátricos. Entonces nuestra insistencia frente al pedido de la reunión a la dirección era justamente para prever de qué manera el hospital se encontraba o se encuentra en situación de poder dar una respuesta a una demanda que nosotros sabemos que se incrementa. ¿Sí? Como ya lo vuelvo a decir, no obtuvimos respuesta. La dirección no recibe al cuerpo de delegados de ATE electo genuinamente. Tampoco da una respuesta por escrito. ¿Ni siquiera después de esto que pasó con el derrumbe del techo? No, porque ni siquiera ellos han tenido quizás la actitud y la responsabilidad de un funcionario público que debería haber tenido de salir a dar una respuesta o una explicación, ¿sí? Por lo menos por nota. Claro. Ni siquiera por escrito. Por lo menos a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada. ¿De la provincia hubo algún tipo de palabra, de respuesta ante esta situación? Habían inaugurado la obra hacía menos de un mes y se viene abajo. ¿Hubo algún funcionario que se acercó? ¿La zona esa está ahora en reparación? ¿En qué situación se encuentra? Hasta el día miércoles nadie se había acercado. Nosotros estuvimos, como te acabo de decir, estuvimos hablando con trabajadoras, de hecho tenemos delegados ahí, y en ningún momento nos ha informado que se haya acercado nadie de la provincia, nadie del ministerio, así que seguimos en, sin respuestas y sin que se responsabilice las autoridades correspondientes de este suceso, que como señalamos al principio de la nota, podría haber sido mucho más grave si eso ocurría en ese sector, si hubiera estado internado un paciente. Claro, claro, sí, sí. La empresa FEMBER, que es la que realizó la tarea, o por lo menos la que facturó por esta obra de Durlo que hay en esa zona del hospital, ¿volvió, empezó algún tipo de reparación? Hasta el día miércoles no, a que está en la misma situación, se juntó el escombro del material, se depositó en una caja. Quedó ahí. Y la única medida de resolución que dijo el jefe de la guardia pediátrica, el doctor Mario Binocur, bueno, que ese sector quedaba de modo aislado y que las médicas durmieran en un pasillo. Esa fue la solución o la resolución que desde aquí, como jefe de servicio, se dio a esa situación. Se corrió ese sector de descanso hacia un pasillo. Claro, se anula esa parte y ahí quedaron en el pasillo. Quedó en el pasillo el profesional.